¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy bien. Acá nos han pedido que usted nos diga algo con respecto al fin del mundo y de la historia. A ver si se sabe algo, qué dijo Jesucristo al respecto, qué podemos decir. Podríamos decir muchísimas cosas. Es uno de los temas, ¿verdad?, que está en el ambiente cada vez que hay un cambio de siglo, de milenio, especialmente de milenio. Y todos estos años que contemplaron el fin del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, despertaron en mucha gente, como ya ha ocurrido en otras épocas de la historia, una especie de inquietud sobre cuál es el destino del hombre, cuánto va a durar, qué va a ocurrir con el pasar de los siglos. Y el miedo que tuvieron, ¿no? Porque más de cuatro se pusieron en un plan de miedo tremendo. Sí, pues. Veían que se acababa todo. Y de asustar, se los llaman los apocalípticos, sí. Por el estilo, a los que asustan, pero sin mucha base teológica. Lo que sí es cierto es que en la sociedad en la que estamos viviendo hay numerosas personas, sobre todo en Europa, en la vieja Europa, que se ha vuelto bastante materialista, que creen que lo único real es la materia y que como la materia es eterna, eso de plantearse el fin del mundo, el fin de la vida, no tiene mucho sentido. También hay muchos que ahora técnicamente se los llama hedonistas, es decir, que buscan vivir una vida placentera hoy, porque mañana no saben qué será de ellos. Padre, perdone que lo interrumpa, pero ¿cómo que la materia es eterna? Mucha gente piensa que nació de la nada, pero que va a volver a la nada. ¿Por qué no nos dice una palabrita? A lo mejor le corto su... Sí, es un tema más bien filosófico ese, pero lo que, digamos, tenemos que aceptar es que hay mucha gente que opina, son opiniones, ¿verdad? Que una vez ya existente, la materia jamás dejará de ser. Hay físicos que hablan de una muerte térmica del universo, pero no de una aniquilación, es decir, de una desaparición total de la materia. Pero sí que todas las diversidades de energía que hay en el universo se volverán totalmente estables, entrarán en un equilibrio perfecto y habrá una muerte térmica. Teóricamente, en una cantidad de siglos que para nosotros realmente ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero en la actualidad hay personas que creen que el ser humano tal vez algún día desaparezca de la faz de la Tierra como una especie biológica, no les importa mucho. Los que son hedonistas quieren gozar de la vida hoy y a cualquier precio. Muchos de ellos no les importa si es según reglas de moral o no, lo que quieren es disfrutar. Y dentro de algunos grupos religiosos hay uno que es muy, muy singular, que es el de los adventistas, que están convencidos que pueden encontrar en la Biblia la fecha exacta del fin del mundo. Ellos sí están convencidos que la historia humana se va a terminar no simplemente por un proceso natural o biológico, sino por una intervención de Dios mismo en la historia. Pero creen que la fecha está escondida en la Biblia y se vuelven locos buscando la fecha, nunca la han podido encontrar. Y luego ha surgido un movimiento medio difuso, del cual algún día hablaremos, que se llama el movimiento New Age, que tiene un optimismo ilimitado sobre el desarrollo inacabable de la vida humana, que irá de mejor en mejor, una especie de progresismo teológico, en el cual lo importante es pasarla bien. El movimiento New Age no espera el fin del mundo, no cree en el fin del mundo. Para ellos esta realidad es la que siempre existirá, en la que estamos nosotros. Solo que hay que hacerla lo más placentera posible. En cambio, la Sagrada Escritura, ya saben que yo siempre vengo equipado, por un lado, con la Sagrada Escritura, con la Biblia, la Palabra de Dios, que para todos los judíos y cristianos es realmente un texto inspirado por Dios a un montón de escritores sagrados, profetas y en el Nuevo Testamento a los que siguieron a Cristo. Y también traigo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen de la fe de un modo sistemático, ordenado. En ambos, lo que sí nos encontramos es con eso que se lee en el credo. Hay varios credos, más largos, más cortos, pero que tratan de resumir nuestra fe. Uno de ellos se llama el credo de Nicea-Constantinopla, que fueron dos concilios, muy en los comienzos de la Iglesia, que trataron de decir con precisión cuál es nuestra identidad cristiana, en qué creemos. Y empiezan diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y continúa ese credo hasta llegar a un momento en que decimos, y creo que vendrá Cristo, de nuevo, con gloria, para juzgar a vivos y muertos. De modo que vendrá e interrumpirá el curso de la historia. Isaías dirá que es como la tijera de un tejedor que corta la tela, así vendrá Dios y dará por acabada la historia humana. No será un proceso biológico, no será una catástrofe natural, será la presencia personal, la intervención personal de Dios. Y en ese momento terminará la historia humana, en el estado en que esté, que será siempre un estado de imperfección. Y por lo que nos dice la Sagrada Escritura, serán épocas muy duras, de muchísimo sufrimiento para los que son fieles a Jesucristo, porque habrá guerras y persecuciones. Lo cual nos hace entrar también un poco en el tema de si existen o no señales de, sobre la proximidad o lejanía de esa fecha. Y en la Sagrada Escritura también me traje un libro, que es una cosa que conviene tener siempre, algún curso de teología que de un modo sistemático y con razón y brevemente resume nuestras verdades, que los cristianos las encontramos también en el catecismo. Y este curso, que es de unos dos teólogos, recuerda, muy bien sintetizadas, que existen señales. Y esas señales están en la Sagrada Escritura. Acá, como el tiempo no nos lo permite, no podemos ir versículo por versículo de los lugares exactos, ¿verdad? Pero hay varias señales que indican la proximidad del fin del mundo. Las ha revelado Dios mismo, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra. Uno de ellos, que viene en Mateo 24:14, es que el Evangelio de Cristo será predicado antes absolutamente en todo el mundo. Uno podría pensar que eso ya ha ocurrido, pero no es nada seguro. Hay grandes extensiones del Asia donde todavía no ha llegado el mensaje de Cristo con claridad. En el interior de la China, en muchos lugares del Asia Central, en Mongolia, son lugares donde la inmensa mayoría nunca ha escuchado hablar de Cristo. También existe otra señal que la dice la Epístola a los Romanos 11:25, que se convertirá el pueblo judío y reconocerán a Jesucristo como el Mesías. Es impresionante esa profecía. Y una más, que es una gran señal, que vendrá al final de los tiempos, justo antes, el anticristo, y que se producirá un abandono masivo por miedo, por presiones, de la fe cristiana, y habrá una apostasía. Vamos a tener que hacer un pequeño cortecito y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Bueno, padre, al continuar quisiéramos que nos aclare un poco también el tema sobre el anticristo. Sí, decíamos que es una de las señales, que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo para poner fin a la historia. Por cierto, esa segunda venida tiene un nombre que es bueno que nos suene. Se dice con una palabra griega, parusía, que es la segunda aparición o segunda venida de Cristo en persona. Y que lo veremos todos, porque se producirá también la resurrección de vivos y muertos. Eso nos lo ha prometido Dios. Y todo el mundo será juzgado por Dios. Pero justo antes ocurrirá este misterio de maldad, que lo sabemos solo por la Sagrada Escritura, que se llama la presencia o la actividad del anticristo en la historia. O sea, alguien que tratará de borrar a Cristo totalmente de la historia humana, de los corazones de los hombres, que no tolerará que Dios haya venido a este mundo a redimirnos, ni a decir que hay pecado, que hay pecadores, que hay que pedir perdón. La soberbia humana lo rechazará a Cristo. Miren cómo dice San Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, que por cierto, las epístolas a los tesalonicenses son los textos más antiguos que escribió San Pablo. Estaban desde el comienzo de su predicación. Y dice así en el capítulo 2: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros ánimos, porque alguien que diga que ha recibido una manifestación del Espíritu o por supuestas cartas nuestras. Primero tiene que venir la apostasía. Apostasía quiere decir renegar de Cristo. Renegar de ley, de ser cristiano, negarlo. Eso en algunos países ya se ha dado, históricamente ha habido países que han negado de un modo abierto a Cristo. Tal vez el país que a mí en la actualidad más me sorprende y me preocupa es Francia. ¿verdad? Porque Francia, de ser un país íntegramente católico durante mucho más de un milenio, por la influencia del espíritu laicista, muy movido por la masonería, ha ido apartándose masivamente de Cristo. En este momento, solo el 25% de los franceses está bautizado. Es decir que 3 de cada 4 franceses ya no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Bueno, la apostasía tendrá ese aspecto para nivel mundial. Y dice San Pablo, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hombre malvado, el hijo de la perdición, el adversario con mayúscula, que se levantará sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. O sea, vendrá un ser impío que dirá que es Dios. ¿No se acuerdan que esto se los decía cuando yo estaba entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora les retiene. Cuando sea soltado, se manifestará en su momento oportuno. La verdad es que no lo escribió, se ve que de palabra lo dijo, nosotros no sabemos qué es lo que detiene su manifestación. Pero añade, pero el misterio de impiedad, de maldad, ya está actuando. Tan solo con que sea quitado lo que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y lo aniquilará en la manifestación, en el momento de su venida. O sea, más claro ni el agua. Habrá ese ser, que no tenemos muchos más datos sobre si es un único individuo, si tendrá toda una organización detrás, que es lo más probable, que lo acompañará, ¿verdad? Si será un hombre nacido como cualquiera, si será un caso de posesión diabólica, esas cosas no las sabemos. Pero se trata de personas, no de hechos. Se ¿no? trata de un hombre impío. Claro. ¿Con cuánta compañía? Eso no lo sabemos. Uh-huh. Por el libro del Apocalipsis se ve que tendrá todo un ejército. O sea que será increíblemente poderoso también a nivel político, político y económico. Incluso en el libro del Apocalipsis se dice que el que no lleve el sello de la bestia, o sea que cada ser humano estará marcado de alguna manera, el que no lleve el sello de la bestia no podrá ni comprar ni vender. O sea que será el totalitarismo político y económico más absoluto. El que no esté con él estará condenado a morirse de hambre, a morir excluido, no tendrá, digamos, vida civil. Y técnicamente se van dando los medios como para que esto ocurra algún día, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica dice, en el punto 675, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ver Lucas 18:8, Mateo 24:12, etc., hay muchos lugares. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de maldad bajo la forma de una mentira religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. O sea, prometerán paz, seguridad, prosperidad a aquel que abandone el cristianismo. Ese tipo de presiones, claro que van ocurriendo siempre. Actualmente son fuertísimas. Hay empresas en las que un cristiano que quiere vivir toda la moral de Cristo enteramente es un sujeto muy fastidioso y molesto. Muchas veces pierde su puesto en la universidad, en la empresa, en la administración pública, porque trata de vivir según una conciencia cristiana. O sea que no es algo que ocurrirá solo en un futuro lejano. Durante la historia humana ya se va dando la acción del anticristo. Que el que no quiere ser cómplice con delitos a veces es rechazado o con las coimas. Ah, sí, claro. Es sometido a persecución. Miren cómo dice el evangelista San Juan. En la primera epístola de San Juan añade un dato que dice así. Hijos míos, esta es la última hora. O sea, en la historia han pasado muchas épocas distintas. Desde que vino Jesucristo, hace 2000 años, hemos entrado en la última hora. O sea, no habrá nada después de Cristo. ¿Cuántos años o siglos durará esta última hora? Jesucristo no quiso decirlo con claridad. Nos dejó estas señales. Que se convertirá el pueblo de Israel a Cristo, que vendrá una gran apostasía, que vendrá el anticristo, que se habrá predicado el Evangelio en todo el mundo. Pero dice, ¿habéis oído, hijos míos, que iba a venir un anticristo? Pues bien, os aviso que muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta que ya estamos en la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. O sea, del mismo pueblo de Dios han salido anticristos, que son gente que a pesar de haber sido cristianos, han perseguido, han blasfemado, han atacado a Cristo, ¿no? Stalin, que hizo tantas cosas en el siglo XX tan perversas, era un cristiano bautizado. Hitler da toda la impresión de que haya sido un cristiano bautizado. Algunos piensan que no era cristiano, pero todo indica que sí lo era. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. O sea que el poder de la maldad, de la persecución contra Cristo, siempre ha estado en la historia. Pero llegará ese día en que cuando se manifieste plenamente, los que estén vivos en ese momento sabrán que ha llegado el momento final. Entonces vendrá sobre las nubes del cielo Jesucristo con todo su poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ahí aclarará las cuentas de tantas cosas que actualmente, bueno, están como aparentemente sin solución, sin explicación, en la que aparentemente mucha gente malvada se sale con la suya, roba, miente, mata, avasalla al pobre. A veces se queda con la jubilación de los pobres, ¿verdad? Hace todo tipo de corrupciones, puede quebrar a naciones, y parece que fueran impunes. Bueno, llegará un momento en que esté escrito que vendrá Cristo, vivo, resucitado, visible, acompañado de todos los ángeles del cielo, y reunirá a todos los hombres, y los someterá a juicio público, además. Se sabrá todo de todos. Bueno, Padre, también llegará el momento en que tenemos que decirle hasta la próxima, si no nos van a cortar. Siempre. Parece que estamos comenzando y ya se acaba. Es una lástima. Bueno, hasta luego.